podrás tener a Univalle Estéreo en tu celular o tablet. Descarga nuestra aplicación desde tu dispositivo Android en Google Play Store. Búscanos como Univalle Estéreo. Univalle Estéreo. Univalle Estéreo 105.3. Ahora, más cerca de ti. Si va a conducir, no tome. Y si va a tomar, no maneje. Pero nunca los combine. Una campaña de Univalle TV y Univalle Estéreo. Escuchas desde Cali, Colombia. Univalle Estéreo. HJC37. 105.3 FM. Emisora de la Universidad del Valle. Información, cultura, música y entretenimiento. Univalle Estéreo. 30 años. Univalle Estéreo te invita a que escuches lo mejor de la música rock todos los domingos de 9 a 10 de la noche en el programa Maestros del Rock. Te esperamos aquí en tus coordenadas musicales 105.3 FM, Univalle Estéreo, como tú la querías. Dirige y presenta Gilbert Trejo Rayo. Some folk build like that, but you, way I'm built, don't you call me fat, because I'm built for comfort. Hola amigos, ¿qué tal? Qué placer estar con ustedes aquí, como siempre en la cita, todos los domingos de 9 a 10 de la noche, Maestros del Rock. Les habla Gilbert Trejo Rayo en la presentación y dirección, y me acompaña mi amigo Fernando Patiño en la producción sonora. Vamos a empezar esta noche el programa con la banda Jefferson Airplane, que fue una banda de rock de Estados Unidos que se formó en San Francisco, California, en el año de 1965. Esta banda fue una de las bandas pioneras del psychedelic rock, y este grupo definió el denominado San Francisco Sound y fue una de las primeras bandas de la llamada Bay Area en lograr un éxito comercial internacionalmente. Fueron de las bandas titulares en los legendarios festivales como el Monterey Pop Festival en 1967, el primer festival de Isle of Wight en 1968, en Inglaterra, el concierto más famoso de todos los tiempos, Woodstock, en 1969, y el Altamont Free Concert del mismo año. Su trabajo de 1967, Surrealistic Pillow, fue uno de los más importantes que se hicieran en aquella época bellísima llamada Summer of Love. Dos canciones de este álbum, Somebody to Love y White Rabbit, han sido consideradas como una de las 500 más grandes canciones de todos los tiempos en la publicación de la revista Rolling Stone. Bien, vamos a empezar entonces el programa esta noche con dos temas, Jefferson Airplane con Let Me In y Bringing Me Down. Driving me crazy. without a love for me? Who's gonna talk for me? Who's gonna speak for me? You walked away for something richer and new. Thanks for nothing. Al aire, Univalle Estéreo, 30 años. You're bringing me down, and you know it ain't right. You've been running around, love, staying out all night. Get out of sight, don't hang around. You're bringing me down. Well, the things you're doing are playing your game. Well, you better get wise now, or things gonna change. 'Cause you're bringing me down, and you know it ain't right. You've been running around, love, staying out all night. Get out of sight, don't hang around. You're bringing me down. Well, you used to tell me my love was your flame, but I had you last evening. You're bringing me down, and you know it ain't right. You've been running around, love, staying out all night. Get out of sight, don't hang around. You're bringing me down. You're bringing me down, and you know it. Esto es Maestro del Rock, transmitiendo desde Univalle Estéreo 105.3 FM, 30 años. La canción Good Morning School Girl es un estándar del blues que fue grabada por el vocalista y armonicista, el pionero John Lee Sonny Boy Williamson, en el año de 1937. Después salieron muchas versiones de esta canción, usualmente ya con el nombre Good Morning Little School Girl. En el año de 1990, la versión de Sonny Boy Williamson, Good Morning School Girl, fue inducida en el Blues Foundation Hall of Fame, en la categoría de Classics of Blues Recording, y el grupo, que es la versión que vamos a escuchar, 10 Years After, actualizó esta canción con un tratamiento de blues rock para su álbum de 1969. Ok, vamos con 10 Years After aquí en Maestros del Rock. continuamos nuestro viaje musical desde el campus de Univalle, aquí Maestros del Rock. The Rolling Stones y Mono es una caja de la banda de rock inglesa The Rolling Stones, que fue lanzada en septiembre del año 2016. Este contiene la mayoría de los álbumes en estudio que fueron lanzados en los Estados Unidos y en Inglaterra, y otras grabaciones de la década de los 60 en formato mono. Esta caja se puede conseguir en dos formatos, 15 CDs o 16 discos de vinilo. Todos los temas y las grabaciones originales fueron producidas por Andrew Luke Oldham, Jimmy Miller y The Rolling Stones. Vamos a escuchar tres temas de esta caja: She Said Yeah, I Just Wanna Make Love to You y Confessing the Blues. FM 30 años. Baby, here I stand before you with my heart in my hand. I put it to your mama. Oh, baby. to be. Wanna tell you about the girl I love. My, she looks so fine. She's the only one that I've been dreaming of. Maybe someday she will be all mine. I wanna tell her that I love her so. I'm through with her every touch. I need to tell her she's the only one I really love. Bad Company fue una banda de rock inglesa, supergrupo, formado en London en el año 1973 por el cantante Paul Rogers y el baterista Simon Kirk. Ambos venían de la banda Free, excelente banda, el guitarrista Mick Raths, que era de Mott the Hoople, y el bajista Buzz Borrell, que había estado en la banda ni más ni menos de King Crimson. Kirk fue el único miembro que permaneció a través de toda la discografía entera de la banda. Él, mientras que él y Raff fueron los únicos miembros en aparecer en cada álbum de estudio de esta banda. Peter Grant, que todos recordamos como manager de Led Zeppelin, también fue manager de esta banda, Bad Company, hasta el año 1982. Borrell murió en el año 2006, seguido de Raff en el año 2025, dejando a Kerr y Rogers como los únicos músicos sobrevivientes del lineup original de esta banda. Can't Get Enough es el single de debut de este supergrupo de rock inglés, Bad Company. Apareció en un álbum de 1974, el álbum epónimo, y es hasta el momento su más grande hit, considerado su canción más popular. Bien, vamos a escuchar Can't Get Enough de Bad Company aquí en Maestros del Rock. You give me something I need. Esto es Maestro del Rock. La banda Mountain fue una banda de rock de los Estados Unidos que se formó en Long Island, New York, en el año de 1969. Originalmente esta banda consistía del vocalista y guitarrista Leslie West, el bajista y vocalista Felix Pappalardi, el teclista Steve Knight y el baterista Andy Smart, el cual fue reemplazado por Corky Lane al poco tiempo. El grupo se desintegró en 1972, pero se volvió a unir en varias ocasiones hasta la muerte. Recuerdo, estamos en la época de la pandemia, por ahí en diciembre de 2020, del genial guitarrista Leslie West. Esta banda ha sido conocida principalmente por un smash hit song llamada Mississippi Queen, la cual ha sido incluida y considerada como un clásico en las emisoras de Classic Rock Radio. También por su canción Long Red y, por supuesto, por la famosa presentación que hicieron en el Woodstock Festival en el año de 1969. Mountain es una de las muchas bandas a las cuales se les atribuye la influencia en el desarrollo del heavy metal durante la década de los 70. Y el estilo, en principio, en los orígenes de la banda, consistía de hard rock, blues rock y heavy metal. Vamos a escuchar un bellísimo tema de Mountain llamado Nantucket Slide Ride to Owen Coffin. Don't cry, Little Robin. long. Pochi fue una banda galesa de heavy metal formada en Cardiff. La banda se formó en el año 1967 y grabaría un demo el siguiente año. En 1971, su primer álbum tenía un enfoque de hard rock orientado hacia el blues y contó con la producción de Roger Vain, lanzado en el sello MCA Records. Los discos posteriores de la banda Budgie fueron ya más con un sonido más agresivo y más hard rock. La banda usualmente un power trio con ocasionales colaboraciones de un teclista. Budgie fue una de las primeras bandas de heavy metal y, de acuerdo a muchos críticos, fue una de las bandas fundamentales. Su influencia fue fundamental en muchos grupos de la escena de este tipo de música, particularmente en el llamado New Wave of British Heavy Metal y posteriormente en bandas como, ni más ni menos que, Metallica. En aquella época, en sus días, fueron considerados del metal más pesado en sus días de éxito. Muy bien, vamos con Budgie y el clásico Napoleon Bonaparte Part 1 and 2. Thank you. vamos a escuchar un tema del Ritchie Blackmore Rainbow, el primer álbum de la banda de Ritchie Blackmore, lanzado en 1975. Durante los últimos meses, Deep Purple, por ahí hacia el año 1974, pues Ritchie Blackmore no estaba satisfecho con la orientación musical, con el enfoque que había asumido la banda, principalmente debido a la influencia del vocalista David Coverdale y el bajista Glenn Hughes, quienes pues habían incorporado elementos de funk rock al estilo del grupo. Por esa razón, y a principios de 1975, Ritchie Blackmore se aleja un poco de Deep Purple y empieza a formar su propia banda, para la cual reclutó a músicos de la agrupación Elf, que eran frecuentes teloneros de Deep Purple. Y con esta formación fue grabado este álbum. Vamos a escuchar una canción de este trabajo llamada Lost in Hollywood. el maestro del rock, transmitiendo como todos los domingos de 9 a 10 de la noche. Odds and Sods es un álbum recopilatorio del grupo británico The Who. Fue publicado por las compañías discográficas Track y MC Records en octubre de 1974. En otoño de 1973, mientras que Roger Daltrey, Pete Townsend y Keith Moon se preparaban para el rodaje de la película Tommy, John Entwistle aprovechó para compilar un álbum con rarities y que han sido canciones que han sido publicadas en aquella época en los famosos, esos álbumes que uno buscaba afanosamente, era tener una joya de un álbum pirata, los famosos bootlegs. Junto con John Alcock, productor de sus trabajos en solitario, conformaron una lista de temas que aparecería con el nombre Odds and Sods y reunieron suficiente material para incluirlo en dos álbumes de vinilo. Vamos a escuchar Love Ain't For Keeping, en el cual aparece el guitarrista Leslie West. Entonces, con ese tema despedimos esta noche. Espero que hayan disfrutado, como siempre, en este programa, tanto como nosotros. Un placer acompañarlos desde el campus de Univalle. Fernando Patiño, en la producción sonora, y quienes habla, Gilbert Trejo Rayo. Rock on. Good night.

This is the greatest honor of our lives to be in here. And what a great way to start this show, yeah? To Birmingham, England, for hosting the greatest heavy metal concert of all time. We are Mastodon, and we love you all! Era Mastodon con Supernaut, canción de Black Sabbath, ayer sábado en el estadio Villa Park de Birmingham, Inglaterra, ante aproximadamente 40.000 personas y más de 2 millones de espectadores vía streaming, incluyendo Cuerdas de Acero Radio. Por primera vez desde 2005, volvían a tocar juntos los miembros fundadores de Black Sabbath, de los Apóstoles Negros, ya sabes, Ozzy Osbourne, Tony Iommi, Geezer Butler y Bill Ward. Este reencuentro cerró la historia que empezó hace casi 6 décadas atrás. Siguieron en tarima presentando sus respetos Anthrax y Hellstorm. We're not here to say goodbye. We're just here to say thank you. So thank you, Black Sabbath. Thank you, Ozzy Osbourne. This one's called Into the Void. Lo mejor del heavy rock metal del planeta en Cuerdas de Acero por 105.3 Univalle FM. greatest moment in heavy metal history! Are you ready? Thank you, Black Sabbath. We love you. Una feliz noche de domingo al aire Cuerdas de Acero. Freddy Alberto al micrófono, Alexa Toro en la preproducción e investigación. Con este pequeño resumen del Back to the Beginning, con más de 8 horas de duración, se reunieron por última vez los integrantes de Black Sabbath para el adiós definitivo, pioneros del heavy metal. Han vendido más de 70 millones de discos y han sido reconocidos por muchos medios especializados, por muchas cadenas, por muchos premios, entre ellos MTV, VH1, Rolling Stone y muchísimos más. Galardonados con 2 premios Grammy al mejor performance metal y nombrados en el Salón de la Fama del Rock and Roll y el UK Music Hall of Fame. Ahora, presentando sus respetos en su despedida, la gente de Lamb of God con la genial Children of the Grave. Escuchas Cuerdas de Acero. So right now, we are going to play a Black Sabbath song for you motherfuckers. The world is a crazy place. The world is a chaotic place. The world is a divisive place. But it was in 1971 when Geezer Butler wrote the lyrics to this song. This song, my friends, is a warning, and it is a command to love yourself and love your brothers and sisters. This song is called Children of the Grave. Lo mejor del heavy rock metal del planeta en Cuerdas de Acero por 105.3 Univalle FM. Brothers and sisters, put your fist in the air with me. aire Cuerdas de Acero con nuestro resumen del Back to the Beginning, con más de 8 horas de duración. Se unían por primera vez los integrantes de Black Sabbath con su vocalista Ozzy Osbourne para un adiós definitivo. El menor de Black Sabbath es Bill Ward, con 77 años de edad, quien ha sufrido además graves problemas cardíacos y adicciones a lo largo de su vida. También ha enfrentado problemas de salud física, incluyendo un sobrepeso significativo. De otra parte, Tony Iommi, recordemos, superó un linfoma por allá en 2011, y Jesse Butler también ha lidiado con problemas como el Parkinson, neumonía en 2022, y ha tenido problemas de salud mental. Y bueno, Ozzy Osbourne, creo que la mayoría conocemos parte de su historia a nivel de salud y física, entre otras con Parkinson y múltiples cirugías. Y bueno, para este show se dedicó a entrenar su voz y su movilidad, y hemos sido testigos que lo logró con creces. En minutos lo escucharemos con la banda, pero antes, el primer All Star de lujo también de invitados en nuestro resumen del Back to the Beginning con Cuerdas de Acero. Amazing. The music of Black Sabbath has influenced and inspired musicians of many different genres who feel the same way. And we are fortunate to have an incredible cast of insanely talented musicians gathering to pay tribute to Ozzy and Black Sabbath. Some of them were inspired by the music of Ozzy Osbourne, and some of them are here to who help create the music of Ozzy Osbourne. So I want to introduce and welcome Lizzie Hale, Nuno Bettencourt from Extreme, David Ellefson from Megadeth, Cuerdas de Acero, drummer for Ozzy for 15 years, Mike Borden from Faith No More, and longtime Ozzy keyboardist Adam Wakeman, and Mr. Jake E. Lee. David Draymond. Cuerdas de Acero con parte del Back to the Beginning, la despedida de Black Sabbath con su vocalista Ozzy Osbourne, ahora con el segundo All-Star de invitados de lujo, la crema innata del metal en la despedida a Black Sabbath y a Ozzy Osbourne. Welcome everybody. The history of Black Sabbath and Ozzy Osbourne is to look back at the best, and we're about to get your blood fucking pumping. So please welcome longtime Ozzy Osbourne collaborator, Rudy Sarzo, Tom Morello from the Rage Against the Machines, and Audioslave, Nuno Bettencourt, And welcome to the stage three of the greatest drummers of all time. Travis Barker of Blink 182. Chad Smith of the Red Hot Chili Peppers. Danny Carey of Tool. Lo mejor del heavy rock metal del planeta en Cuerdas de Acero por 105.3 Univalle FM. Are you guys ready for more? Please welcome Smashing Pumpkins, Billy Corgan, Adam Jones of Tool, and a founding member of the great Judas Priest Birmingham Zone, KK Downey. Out of working town. the law, breaking the law. So much for the golden future, I can't even start. I've had every promise broken, there's anger in my heart. You don't know what it's like, you don't have a clue. If you knew, you'd find your clue, doing the same thing too. Breaking the law, breaking the law. Breaking the law, breaking the law. Breaking the law, breaking the law. Breaking the law, breaking the law. Hola, ¿cómo están? Soy Jerónimo desde Colombia y la verdad crecí escuchando la música de Black Sabbath, Ozzy como referente. Me tatué los dedos porque cuando estaba muy pequeño veía a Ozzy y me hacía mucha ilusión hasta parecerme a él o hacer cosas como él. Entonces me encantaría poder hacer parte de este último evento del maestro de maestros y el dios del metal. Gracias. Estás escuchando Cuerdas de Acero con nuestro resumen de invitados de lujo presentes en el Back to the Beginning, la despedida de Black Sabbath con su vocalista Ozzy Osbourne. Y otros invitados de lujo fueron ellos, Slayer. Lo mejor del heavy rock metal del planeta en Cuerdas de Acero por 105.3 Univalle FM. Hey, I'm Aura María Vega from Cartagena, Colombia. Land of thunder and rock hearts. Black Sabbath, you turn darkness into power. Drift into religion and make every misfits feel like royalty. Long live to the masters of heavy. Estás escuchando Cuerdas de Acero con nuestro resumen del Back to the Beginning. Infortunadamente no alcanzamos a presentar todos los actos, o la mayoría de actos presentes en el festival, en este concierto de despedida para Black Sabbath y su vocalista Ozzy Osbourne, donde la gran mayoría se lucieron. Infortunadamente, en el caso de Guns N' Roses, pudimos evidenciar el deterioro vocal de Axl Rose. Parece que él es el único que no se da cuenta, una lástima. Y unos que no podían faltar en esta despedida son los de Los Ángeles y San Francisco, la gente de Metallica. Como dijo James Hetfield, sin Black Sabbath no existiría Metallica. Y podemos agregar, tampoco existiría el heavy metal, el metal. Al aire, Univalle Estéreo. Puertas de Acero. bien, y seguimos al aire en Cuerdas de Acero con nuestro resumen del Back to the Beginning. Ahora el show completo, completico de Ozzy Osbourne, sentado en su trono, pero con unas ganas enormes de ponerse de pie y estallar con la audiencia. No dejen de escuchar su estado vocal, impoluto, perfecto. Ozzy Osbourne, en Cuerdas de Acero, en su despedida en el Back to the Beginning. Lo mejor del heavy rock metal del planeta en Cuerdas de Acero por 105.3 Univalle FM.